Mi problema es mío, nadie se hace cargo de esta cruz conmigo. Solito me la he llevado, no hay un sirineo que me ayude, y nunca aparece el que me tienda la mano. Mi problema es mío, déjenme tranquilo, si no van a colaborar, porque quieren acabar conmigo. Yo no hablo de nadie, aunque sea lo que sea, si es por mí el otro puede vivir como quiera. Si no van a morir mi muerte, porque quieren vivir mi vida. Si no van a morir mi muerte, porque anotan todo de mí. Si no van a morir mi muerte, porque se empeña la gente en especular, daña la moral de alguien que con nadie se mete. En especular, daña la moral de alguien que con nadie se mete. Mi problema es mío, pues vi mucha gente reír de alegría cuando a mí se me fue la suerte, y espero verlos llorar ahora que estoy bien, o ver sus sonrisas con hipocresía. Si no van a morir mi muerte, porque quieren vivir mi vida. Si no van a morir mi muerte, porque anotan todo de mí. Si no van a morir mi muerte, porque se empeña la gente en especular, daña la moral de alguien que con nadie se mete. En especular, daña la moral de alguien que con nadie se mete. Reyes del Mambo.com.